días. Empezamos el programa con una entrevista telefónica con la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, la doctora Adelaida Bolívar, que ha sobrevivido a una durísima campaña de prensa, de cierta prensa, y a las acusaciones del señor Pigliosi, ex ministro del Interior, que virtualmente la vinculaba nada menos que Fernando Ceballos, a través de su esposo. ¿Tenemos o no tenemos? No tenemos en este momento a la fiscal Adelaida Bolívar. Empezaremos entonces con el despacho que la agencia Reuters firma desde Lima. Así nos ven desde el extranjero, con la imparcialidad del caso. Perú vivió el jueves otra intensa jornada de protestas contra el gobierno en lo que se considera como la mayor crisis social del presidente Alan García, con bloqueo de vías, toma de estación de trenes y fuertes choques con la policía que dejaron decenas de heridos y detenidos. La ola de protestas organizada por distintos gremios de trabajadores y el mayor sindicato de maestros de escuelas públicas del país se produce a casi dos semanas de que el presidente García cumpla un año de asumir su segundo mandato. Según los empresarios, las protestas que provocan el cierre de negocios y paralización de algunas actividades están costando al país unos 63 millones de dólares diarios. En la región andina del Cusco, al sureste del país, cientos de manifestantes bloquearon el jueves con piedras la vía de ferrocarriles que conduce a la famosa ciudadela de Machu Picchu, que el último fin de semana fue declarada como una de las 9-7 maravillas del mundo. Imágenes de la cadena televisiva Canal N mostró a cientos de manifestantes en la estación del tren de Juliaca arrojando piedras y palos a la policía que intentaba desalojar a los manifestantes con bombas lacrimógenas en esa localidad de la región Puno. Analistas afirman que las protestas se producen también porque la población siente que García no ha cumplido con su promesa de reducir la pobreza, mientras la desaprobación a su gestión superó por primera vez su nivel de respaldo desde que asumiera su mandato el 28 de julio del año 2006. Sin duda, esta es la mayor crisis social del gobierno de García. Aunque la estabilidad del país no está amenazada, la situación se ha deteriorado porque no se está cumpliendo con las expectativas del país, dijo a Reuters el analista político y exministro de Interior Fernando Rospigliosi. La economía del Perú creció el año pasado un 8%, la mayor tasa de expansión en 11 años, pero el nivel de pobreza alcanza a casi el 50% de la población. La Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios del Perú dijo en un comunicado que las protestas generan un costo a todos los peruanos de 63 millones de dólares diarios. Vivimos un momento crucial para el futuro de la nación. No podemos frenar las inversiones, advirtió el gremio. En Lima, cientos de trabajadores y maestros públicos marcharon por varias calles de la ciudad, provocando un caos vehicular. En tanto, la policía detuvo a decenas de personas por alterar el orden público, informaron autoridades. Entre los detenidos que fueron trasladados en la noche a seguridad del Estado figuran dos importantes dirigentes de los maestros públicos del Perú. La Defensoría del Pueblo dijo que la policía detuvo un total de 63 maestros. El gobierno está en la obligación de actuar con firmeza, dijo en un comunicado la Confederación de Instituciones Privadas del Perú, CONFIEP. Este es el despacho de una agencia muy seria como Reuters. Así nos miran.